mais cinco, uma sentada que eu pago já. Do branco tinto, se o veniste que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. A las 10 de la mañana, 10 minutos de nuestro país, cruzamos el Atlántico porque allá también está la 36 con nuestro corresponsal Jorge López Abe. Jorge, buen día. Buen día, un saludo a la audiencia, a los técnicos y en especial a Blanca, que anda, me dijeron que anda regular de salud y le mando un cariñoso mensaje de recuperación. Muy bien, le tocó estas vueltas de las gripes y las gargantas. Esperamos tenerla pronto con nosotros. ¿Mucho calor por allá, Jorge? Muchísimo, muchísimo. Es decir, estamos donde estoy y está rondando cerca de los 40 grados, pero ojo que es un calor que está afectando a toda Europa, ¿eh? Es un calor que se une a una sequía colosal. Pasó el invierno y en realidad llovió poco. Y bueno, parece que en Uruguay sonará lo que estoy diciendo, porque es una situación similar, ¿no? Claro. La realidad es que los ríos y los embalses están muy secos. La perspectiva de futuro, un mes, mes y medio, tenemos en cuenta que acá en Europa está empezando el verano, y salvo muy en el norte no hay previsión de lluvia, como es lógico, y bueno, no sé a partir de septiembre lo que pueda pasar. Realmente es una cosa internacional, ¿verdad? Sí. Y de repente acá aparece una lluvia y en 24 horas inunda todo. Está bueno porque hay gente que, digamos, ubicado en la más derecha del espectro político, que sigue negando una realidad como que el clima ha cambiado, ¿no? Y que bueno, no cuidamos el planeta lo suficiente y a partir de ahí las consecuencias empiezan a ser irreversibles, ¿no? Sí, una realidad que exige que la comunidad internacional reaccione. Si no reaccionan los gobiernos, lo tienen que hacer los pueblos realmente, porque esto no, en esto le va la vida al planeta. Bueno, habría mucho para decir de esto, pero vamos a los temas que nos planteás esta semana, donde hay mucho para decir de Europa, empezando como Unión Europea como tal, además cumbre de la OTAN, ¿no? Tuvo lugar en estos días. Correcto, en Vilna. Sí. Exacto, en Lituania. Arrancamos por lo que nos marcás a nivel de Unión Europea, Jorge. Y arrancamos con dos noticias casi de última hora, es decir, hace unos minutos el Parlamento Europeo ha decidido que Cuba es un país terrorista por 359 votos contra 226, acusan a Cuba de albergar el terrorismo. Es una auténtica canallada, es el odio absoluto a Cuba y a la Revolución Cubana, y bueno, con lo que está pasando realmente en el mundo, Hernán, con países, no sé, voy a citar cuatro, lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en El Salvador, en Ecuador, digo, por hablar nada más que de América Latina, que el Parlamento Europeo lleve varias jornadas hablando de Cuba, que con todos los problemas económicos que conocemos, con el bloqueo y tal, mantiene los derechos humanos importantes, es decir, la sanidad, la salud, la educación, el deporte, la música, como elementos todavía en cabeza del arco latinoamericano. Y van los señores eurodiputados y empiezan a hacer un discurso sobre que Cuba no respeta los derechos humanos. Es realmente muy sintomático del talante ideológico y de la correlación de fuerzas que hay en Europa, que encima va a ir a peor, porque estos votos, los 359 votos en contra de Cuba, son parlamentarios y parlamentarias del centro, de la derecha, de la extrema derecha, incluso algunos socialdemócratas, que están preocupadísimos por Cuba y no lo que pasa en las mismas fronteras de la Unión Europea. Venimos de unas semanas en Francia donde ha habido más de 1.000 detenidos, donde hay un debate parlamentario y muy, muy importante sobre las actuaciones de la gendarmería y de la policía, que, bueno, las imágenes muestran un auténtico odio contra los manifestantes, con golpizas, con detenidos, y bueno, los parlamentarios europeos han decidido que eso no existe y que el problema es Cuba, ¿no? Y no es nuevo, Cuba lleva soportando esto desde prácticamente desde el año 59, desde el nacimiento de la revolución, pero que en esta fecha, en este momento, y sobre todo un documento que, bueno, he terminado de leer hace unos minutos, que no menciona siquiera la palabra bloqueo, ¿no? Es decir, me parece una agresividad que solo la correlación de fuerzas tan negativa que tenemos en el mundo lo hace posible. Venezuela en los últimos minutos, estoy hablando de hace unos minutos nada más, ha manifestado su repulsa a lo ocurrido en el Parlamento Europeo. Me imagino que habrá algunos países más que en las próximas horas, no muchos, pero que van a alentar esa lucha contra la vergüenza, ¿no? Que significa en este momento repudiar a Cuba y hablar de que no respeta los derechos humanos y que es un país que cobija el terrorismo. Es una cosa, como, si me permiten, como muy fuerte, ¿no? Sí. Es decir, es la última hora casi, y que describe no solo no Cuba, describe a lo que es Europa, ¿no? El Parlamento Europeo es, digamos, un reflejo de las realidades ideológicas de los distintos países, ¿no? Pasa el tiempo y le sigue doliendo Cuba, lado, ¿no? Es una situación económica mala, con el embargo, con el bloqueo, con malas acciones, con inundaciones, le sigue doliendo Cuba. Es que, bueno, es para reflexionar sobre eso y sobre que no tienen temas más importantes, por lo visto, que abordar. Y otra cosa que me preocupa, y lo transmito así a la audiencia, es una cosa que capaz que es más arisca, pero yo creo que voy a intentar explicarme. Estados Unidos y Europa y Estados Unidos acaban de llegar a un acuerdo donde Europa va a transferir datos personales a Estados Unidos. Es decir, los ciudadanos que viven en Europa podrán ser, digamos, investigados o trasladándole publicidad, como recibimos muchas cosas, no solo del Estado, no solo de empresas europeas, sino también de empresas norteamericanas. El FBI anda por medio, la CIA, es evidente que lo que hay es un gran control de un Big Brother, de un gran hermano, que quiere todos los datos de todos los ciudadanos y ciudadanas que viven en Europa. Es un atentado absoluto a la privacidad, no es un tema menor, porque a partir de ahí, digamos que entran en las vidas de la gente de un modo absolutamente despótico, y a partir de ahí, como digo, se abren muchas puertas. La verdad que hay algunas ONGs y algunas organizaciones que ya, y eso que ha ocurrido hace muy pocas horas, están manifestando su indignación, sino su ira absoluta por la que empresas norteamericanas vayan a manejar los datos de los ciudadanos de Europa. Ojo, digo empresa, no digo ni siquiera el país, es decir, digamos el país, el gobierno de esos países, de Estados Unidos, hace el trabajo sucio, Hernán, el trabajo de intentar conseguir cosas para sus empresas. Esa es la clave de todo, porque esas empresas son las que luego rigen y dirigen y tienen el poder, incluso el institucional. Y en este caso, como en tantos otros países, el Partido Demócrata Norteamericano, actualmente en el gobierno, y el Partido Republicano, se convierten en meras administradores de lo que realmente mandan y tienen el poder. La posibilidad de que empresas se beneficien de la privacidad de la gente es algo que es tan escandaloso que, bueno, que deberíamos originar casi un debate en sí mismo. Claro, veremos qué reacción genera en Europa, en la comunidad, en la gente, esto también, en una Europa tan tan complicada, con ese avance de la derecha. Claro, es el segundo intento que hacen, esta vez le salió bien. Hicieron una primera y luego hubo intercesiones legales, constitucionales en muchos países para impedirlo, pero siguieron insistiendo y, bueno, en las últimas horas, como digo, Europa ha concedido a las empresas norteamericanas la posibilidad de entrar en la privacidad de todo. La privacidad es todo, es saber casi el ADN de las personas, no solo los números de cuenta, dónde trabajar, cuáles son tus gustos y aficiones, en todo, es decir, dónde has comprado el último litro de leche, ¿no? Claro. Es un poco fuerte y no es ciencia ficción, que eso es lo malo, sería bárbaro que fuera un relato de Isaac Asimov o de Philip K. Dick, pero no es el caso, es la realidad que nos habita, ¿no? Bueno, por el tiempo vayamos a seguir en los temas que nos planteas hoy, que además habría mucho para decir en cada uno de ellos. Ucrania, que ha sido también centro en esta cumbre de la OTAN que mencionábamos. Sí, Ucrania ha sido el gran tema en la última reunión de la OTAN en Vilna, la capital de Lituania. Por varios motivos. Zelensky está como muy desesperado por entrar en la OTAN, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que incluso países muy beligerantes, como son el resto, digamos que están negando esa posibilidad, porque directamente significaría una tercera guerra mundial. Es casi evidente. ¿Por qué? Porque el artículo 5 de los estatutos internos de la OTAN hablan de que si cualquier país que ellos consideren que ha recibido una agresión y que pertenece a la OTAN, inmediatamente todos tienen que contestar. Rusia ha advertido de que en caso de que se produzca eso, estamos en la puerta de la Tercera Guerra Mundial, directamente. Ucrania no, el gobierno ucraniano parece que le diera igual, y bueno, creo que se ha encontrado con el rechazo de casi todos los gobiernos que son copartícipes de la OTAN, y es lógico que así sea. Otra cosa es dar plata, armas, eso lo vienen haciendo la OTAN, claro, desde el principio, ¿no? Y dar mercenarios, hay una noticia también de las últimas horas, de los últimos días, de los mercenarios, ojo, latinoamericanos, sí, también colombianos, por ejemplo, colombianos, peruanos, etcétera. Y hay una guerra absoluta de cifra de cuánto ganan, ¿no? Se habla hasta de $2,000 por día. En realidad, si son latinoamericanos, ganas menos. Te digo por sí. Claro. Porque hasta en eso hay una discriminación. Pero y aparte tiene estadios. Es decir, si vas en primera línea de batalla, ganas tanto. Y si vas, querés ir a segunda línea, ganas cuánto, ¿no? La OTAN hace mucho tiempo, digo, que maneja esto. Digo porque es escuchar un poquito la otra campana, porque lo de los mercenarios rusos de Wagner, eso hemos sabido de ellos todo, ¿no? Hasta la cédula de identidad. Sin embargo, qué sorpresa, la OTAN y Ucrania también contratan, ¿no? Y contratan, como decimos, muchos latinoamericanos que acuden a enfrentamiento directo. Y ojo, lo hacen sin experiencia militar en su mayoría, cuando digamos que hay ciertos convenios internacionales o como queramos llamar, que por lo menos exigen 5 años de experiencia militar para poder acudir a un enfrentamiento armado. Están agarrando gente en los barrios directamente de algunas ciudades colombianas y peruanas, y lo están llevando a morir a Ucrania, así de duro y directo. La OTAN tiene plata, la OTAN contrata. Y eso es la realidad. Es decir, es fácil. Incluso un periodista inglés de la BBC ponía el ejemplo de que su hija con 17 años le dijo, intenta hacerte mercenaria para alguna organización ligada a la OTAN, y dijo que en 10 minutos tenía la posibilidad a través de varias webs, y le estaban pidiendo ya la documentación, y etcétera, etcétera. O sea, es realmente fácil, y también, digamos, marca lo que son las guerras modernas, ¿no? Es decir, van con la bandera de la OTAN y en realidad tendrían que llevar el símbolo del dólar, porque eso sería más ajustado a la realidad. Decimos Ucrania también, decimos la OTAN y decimos que Turquía, que en varias columnas hemos referido que se estaba negando como país miembro de la OTAN, Turquía, a que Suecia entrara en la organización armada. Sí. En los últimos días, Erdogan, el presidente turco, pareciera que ha dado el sí a que Suecia ingrese. Ellos, digamos que argumentaban que, creo que lo voy a repetir, de que Suecia tradicionalmente había cobijado a muchos kurdos que luchaban contra el imperialismo turco, y de hecho en Suecia sí es verdad, hay mucho ciudadano turco, perdón, mucho ciudadano kurdo, sí. Y que eso estaba minado de terroristas, etcétera, etcétera, ¿no? Suecia ha devuelto increíblemente a alguno de esos kurdos a Turquía, y ahora, de alguna manera, como se está encontrando sin excusas, Turquía va a dar el visto bueno, pero exige entrar en la Unión Europea. Este es el as que tenía Erdogan, que estaba visto que luego iba a usar. Alguna vez hemos comentado el conflicto que existe desde siempre entre Turquía y Grecia, con la notificación de que Turquía pertenece a la OTAN y Grecia pertenece a la Unión Europea y a la OTAN. Uh-huh. Grecia ve con muy malos ojos que Turquía pudiera entrar en la Unión Europea. De todas maneras, no va a ser una cosa fácil, porque la economía turca en este momento está muy desplomada, tiene unos índices macro y microeconómicos desastrosos, su moneda, que es la lira, está envuelta en un caos, y de hecho, y es un tema que también es interesante abordar, en Europa se está poniendo entre las clases medias de moda ir a Turquía. Es el gran destino del verano europeo, es Turquía, es Estambul sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque es extremadamente barato, porque como digo, la lira está desplomada, y pues eso, estar en un hotel o comer en un restaurante en Turquía, más allá de sus bellezas indudables, de un país que está conformado por múltiples culturas, lo ha hecho posible, ¿no? Es decir, que por ahí de la intervención de Turquía es interesada, pero la Unión Europea va a tener que hacer muchas cuentas para dejarlo entrar. Por lo demás, los países de la Unión Europea, como Alemania y Francia, siguen metiendo dinero, siguen metiendo armamento en la guerra, a favor obvio de la OTAN. Francia ha anunciado que dará por primera vez misiles de largo alcance. Interesante. ¿Por qué? Porque los misiles de largo alcance van más allá del Donbass, que es la zona rusófila, digamos, de Ucrania. ¿Y por qué de largo alcance? La Unión Europea y la OTAN quieren que Rusia sepa que la OTAN puede llegar a Moscú con misiles, ¿no? Sí. Y Alemania, que mantiene una situación económica así endeble, ha aportado hace 3 días otros 700 millones de dólares, 770 millones de dólares también en armamento y logística, ¿no? La realidad es que, bueno, siempre yo insisto en que no se está tratando bien el tema, o por lo menos desde mi punto de vista, cuando se habla de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque, bueno, lo decíamos también por los mercenarios, ¿no? Pero es tan claro que es una guerra entre Rusia y la OTAN que, bueno, no decirlo creo que es mentir. Sí, bueno, habría para seguir también, y seguiremos este tema, más las bombas de racimo, ¿no?, que se le han hecho llegar a Ucrania, o por lo menos se ha anunciado. Pero nos quedan 3 minutos y estaba previsto hablar de Polonia y de España, así que vos distribuís el tiempo como claro, te parezca. Dale. Polonia es un símbolo, un ejemplo de lo que está ocurriendo con la guerra de Ucrania. ¿Por qué decimos eso? En la reunión de la OTAN en Vilna, Polonia fue, digamos, de los más beligerantes. Polonia quiere cuanto antes sacar provecho de la guerra. ¿Y por qué hablamos de Polonia? Porque fíjate qué interesante, Hernán, en esta semana se han unido grandes empresarios polacos, hablan directamente de hacer un gran negocio con la, así directamente, no se esconden, de hacer un gran negocio con la reconstrucción de Ucrania. Es decir, gente ligada a la industria, digamos, del ladrillo, el cemento armado, que bueno, están esperando que acabe el tema con un triunfo de la OTAN, y han dado ya varios pasos encaminados a que sean el país, Polonia, que dé un ultimátum para reconstruir Ucrania. Miles y miles de millones de euros, se llama eso. Y se llama y recuerda lo ocurrido en Irak. ¿Te acordás que había empresas que destruían Irak? Sí. Y a los 15 minutos aparecían otras, algunas con el mismo capital que lo destruían, para reconstruir el país. Es decir, las rutas están muy mal, los edificios están peor, vamos a reconstruirlo por un módico precio. Y cobraban los dos veces, la primera vez de la industria armamentística y la segunda de la industria de la construcción, ¿no? Es una realidad, pasan los años, pasan las guerras y eso sigue ocurriendo. En este caso he querido comentarlo porque, bueno, Polonia hace tiempo que está en esa jugada, pero esta semana se han vuelto a reunir las grandes compañías polacas, muchas de ellas financiadas o cofinanciadas de Estados Unidos, para preparar, como digo, la reconstrucción. Y bueno, España, digamos casi obligado, dado la característica de Uruguay con respecto a España, a hablar algo. Ayer fue el debate de la campaña electoral que más esperaba, que era entre los dos candidatos que tienen más posibilidades de ganar, Pedro Sánchez y del Partido Socialista y Feijóo del Partido Popular. Un dato muy significativo salió hace pocas horas, es que la audiencia de ese debate fue la más baja de la historia de los debates. Mirá vos. Es decir, bueno, visto con los ojos de Uruguay parece mucha gente, pero fueron 5.600.000 espectadores, pero ojo que en la época de Felipe González y Rajoy las audiencias eran del doble. Oh. Hay una apatía generalizada. El debate en sí no ayudó porque era muy difícil de seguir, porque fue muy bronco. No, por supuesto no se pusieron las grandes ideas, porque hay acuerdos generalizados en torno a la defensa del régimen y del sistema, pero incluso desde su punto de vista no se avanzó nada porque se interrumpían constantemente y fue lo que la prensa llama un debate extraordinariamente aburrido. Bien. Y bueno, el dato que quería manejar es ese, de que ha sido y está siendo un ejemplo claro de que más allá de que se vote o no, por cierto, cada vez menos, hay una alarma generalizada porque Pedro Sánchez convocó las elecciones el 23 de julio, que es pleno verano, y hay mucho miedo por parte del sistema de que la gente, el voto acá en España no es obligatorio, que se vaya a las playas y se olvide de votar. Para mediar eso se ha agilizado un voto por correo, que es la gente pide el voto para que se le entregue en casa y a su vez luego lo entrega en correo. Y la cifra ahí sí es importante, y ya van por 3 millones de personas que han pedido votar por correo. Luego le llegan, digamos, todas las listas a las casas y lo vuelve a mandar por correo. Pero hay alarma de que, como digo, el día del 23 de julio salga caluroso y la gente mayoritariamente, ojo, y fundamentalmente los barrios obreros, desconecte absolutamente de la vida política del Estado español, ¿no? Bien, cerramos por acá, ya pasados de hora, solo con la mención, la muerte, digo, a nivel de la cultura, podemos decir, de Milan Kundera, con 94 años, se conoció hoy en Francia. En Francia, sí, era un activista checo de mucho tiempo. Ex comunista. Y bueno, ex comunista, como tantos. Como tantos. Que encontró la verdad al otro día. Sí. Un abrazo, Jorge, muchas gracias por este tiempo y hasta la semana próxima. Bueno, un abrazo a todos y el respeto a la audiencia absoluta de la 30. Abrazo. 36.